no me estás queriendo y que ya nunca me querrás. Sé que tú ya no eres sincera, en tus ojos se nota tu traición. Sé que tú ya no me amas, separémonos. De nuestro amor ya Yeah.